Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. I got something to tell you, but I think you want to know that my eyes are on me, baby, since a long time ago. Now I finally got the nerve and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn me off, cause it's gonna be hard to do. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. Ain't no two ways about it, baby, your love was meant for me. Know that I can't do without it, it fits me to a T. Ooh, there's something about you, baby, can't get you off my mind. I know that I can't live without you, I think about you all the time. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, a thing about loving you. Ain't it just like a woman when she knows she's got a man? She'll ring you out and turn you about in the palm of her hand. Then she starts thinking that maybe she'll put you in a bind. She'll give you just a little love and it'll drive you out of your mind. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. Got a thing about you, baby, a thing about loving you. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, think about loving you. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, think about loving you. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, think about loving you. Muy buenas noches, como viene siendo habitual en este el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y colgado de las redes sociales, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Qué susto me ha dado Gonzalo Martínez con lo de colgado de, hay un programa de rock que se puede estar colgado de muchas cosas. En este caso es una cosa sana, bueno, con moderación, como todo. Sí, sí. Díselo a aquel, no sé si era chino o hongkonés, que después de 36 horas jugando a jugando online y lo encontraron muerto con tres botellas de pis a su lado. Pero no era lo que bebía, ¿no? No se sabe. El caso es que tres botellas de pis en 36 horas... va, no sé tú, pero yo las lleno antes. Nacho, es que el mundo está loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Hoy recuperaremos en el programa, pues, nuestra sección de la zona chunga. Todo el mundo del misterio, de lo paranormal, aquí en Asbury Park. Y como no, también 60 minutos cargados de muy buena música, que hoy comenzamos nada más y nada menos que con el Rey. Pero ya sabéis, todo eso estará en nuestro programa, que comienza, como siempre, con nuestra sección de noticias noticiosas. Nacho, una vez más, Elvis Presley y el Rey el único lo han visto vivo. Sí, no. notición. Vuelve a triunfar después de muerto. 40 años lleva ya triunfando después de muerto. Triunfando, efectivamente. Y esta vez lo adelantábamos hace unas semanas, pues es gracias a la segunda parte de ese trabajo que, bueno, iba a decir que ha grabado, no, que han montado con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Que digo yo, Gonzalo, que si el Cid ganó una batalla después de muerto y lo sacaron en su última, bueno, con su último rictus, así atado al caballo, Elvis Presley, que bueno, como todo el mundo sabe ya, falleció sentado en la taza del váter, como lo pues iría, pues no en un caballo, pero en algo blanco como el caballo de Santiago. Yo no me lo imagino lo alto de la, bueno, blanco a lo mejor, no sé, eran los años 70, podía ser, ya está, estaban de moda aquellos coles horteras azulines y demás. Sí, es que el azul pegaba con todo. Sí, sí, sí. Era peor en el marrón chocolate que se llegó a ofrecer. Sí. Pero bueno, eso te libraba de limpiarlo durante... Sí, bueno, te das para tres inversiones sin problemas. Bien, Elvis Presley, el rey del rock, vamos a recordarlo por eso y no por... ¿cómo acabo? Vamos, corremos un tupelo velo. Dios, Gonzalo, por ese chiste mereces ser fulminado. Pues como decíamos, este nuevo trabajo, The Wonder of You, con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, está funcionando la mar de bien. La verdad es que estos álbumes, tanto el anterior como este, están hechos ex profeso para el público británico, donde están arrasando. El primero, además, aparecía un dueto con Michael Bublé, donde, bueno, interpretaba Fever junto a la voz de Elvis Presley. En este pues tenemos también a una chica, a Helen Fisher, y interpretando Just Pretend con la voz de Elvis Presley. Pero es que aparecen todos los grandes éxitos, casi yo creo de la última etapa de Elvis. Entre ellos el que vamos a escuchar ahora, que para mí ha sido una pequeña decepción, porque en algunas de las grabaciones de las pistas de la voz que se están usando de Elvis, algunas son en directo, y yo creo que este tema que vamos a escuchar ahora, donde realmente funciona, es en el directo, ¿no?, que tenía Elvis Presley. Pero nos tenemos que conformar con la voz de la versión de estudio de este Suspicious Minds. Así todo, está muy bien. Suspicious mind, and we can feel like you. Y atento, que figúrate si Elvis sigue haciendo historia después de 40 años muerto, que acaba de desempatar con Madonna en números 1 en Inglaterra, ¿eh? Ha desbancado a Madonna. Madonna, jódete, ahí está Elvis. Bueno, hay otras clasificaciones donde Madonna le puede seguir ganando. Sí, pero esos no los tenemos en cuenta. Mayor número 1 de Elvis Presley, con un total, si no me equivoco, de 13. Madonna se queda con 12 y solo lo superan, atento, a Elvis Presley, los Beatles, pero ya como conjunto, con 15 números unos en las listas británicas. Así que ahí está Elvis, y además estoy convencido de que no va a ser el último. Algo idearán, para que Elvis vuelva a triunfar en dentro de 10, 15, 20 años. La verdad es que la gente que se... los albaceas, ¿no?, digamos ahora, de todo el legado musical de Elvis Presley, la verdad es que no lo están haciendo tan mal, ¿no? En teoría también cuentan con la aprobación o el apoyo de la viudísima de Priscilla Presley, y la verdad es estos dos discos, la verdad, con la Royal Philharmonic Orchestra, la verdad es que están muy muy cuidados, ¿eh? No hay nada así que rechine, salvo los duetos esos, que ya sabes, Nacho, que yo no soy amigo de ellos. Hombre, cuando un artista graba sin interés, da igual que esté cerca que lejos, pero muchas veces que, aparte de estar lejos, ahí están totalmente sin ningún interés y sin ninguna gana de grabar. Bien, el legado de Elvis Presley, que peligró durante un tiempo, recordamos el matrimonio de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, con Michael Jackson, que las malas lenguas decían que era para apropiarse de todo el archivo fonográfico. Pues seguramente, porque ya le hizo aquella jugada, aquella artimaña, aquella puñalada trapera a esta señora que tocaba con los Beatles, ¿cómo se llama? Paul McCartney. Paul McCartney, ese que tocó en Gijón, que fue todo el que quiso. Y yo pagar, no quise. Sin pagar. Todo el mundo no pagó en aquel concierto, menos Arturo. Arturo y nuestro... bien amado tercer integrante de Nacho. Sí, son cosas que pasan, ¿eh? Un saludo para ellos. Bien, pues sí, la verdad es que Michael Jackson tenía fijado su objetivo en quedarse con todo el catálogo de Elvis Presley, y no veía yo, desde luego, a Michael Jackson haciendo el Suspicious Minds o la canción que viene a continuación. Efectivamente, Nacho, vamos a ir ya despidiéndonos de Elvis por hoy. Ya sabéis que seguramente en breve pues tendremos otra noticia relacionada con él, o por ejemplo contaremos que lo han visto en el supermercado, en el Mercadona, en el Mercadona, comprando pollo frito o mira hacendado. Y nos vamos a despedir pues con uno de los temas que a mí siempre me han gustado, ¿no?, de Elvis. Este, I Just Can't Help Believing. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle, with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing.

ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Pues Nacho, cuenta la leyenda que en su día la gente de The Birds, que era el grupo que acabamos de escuchar, pues recibió de alguna manera, no está muy claro, pues la grabación que había hecho unos días antes el señor Bob Dylan de su Tambourine Man, y ellos pues decidieron pues hacer su propia versión. Muy diferente, porque la original de Bob Dylan era acústica, digamos, y en cambio la de The Birds pues ya pues tenía guitarras eléctricas y demás. Y cuenta también la leyenda que fue escuchar Bob Dylan la versión de que interpretaban Robert McGinn y el señor Graham Nash, que en realidad es el protagonista de la noticia que os traemos hoy, y que decidió pues comprarse una guitarra eléctrica, y ahí cambió la historia de la música de rock y pop y folk para siempre, ¿no? Después ya se presentaría Bob Dylan en el Festival de Newport con su guitarra eléctrica, allí saldría Pichiguer con el hacha, y bueno, leyenda y leyenda y leyenda y historia viva de la música. Como os decía, el protagonista de la noticia que os traemos ahora es el señor Graham Nash, David Crosby, que era el que era miembro de The Birds, porque recientemente pues publicaba un nuevo trabajo, que si no me equivoco es su quinto álbum en solitario, y que lleva por título The Lighthouse. Parece ser, Nacho, que lo que no vamos a tener nunca más son ni conciertos, ni discos, ni colaboraciones entre Graham, Steele, Nash and Young. Si hace un año traíamos la noticia de que el señor Neil Young cagaba definitivamente para el señor David Crosby, pues más recientemente ha sido el señor Nash, el señor Graham Nash, quien ha dicho que tampoco quiere ver ni en pintura a David Crosby, que llevaba 45 años sacándole las castañas del fuego, y que el David Crosby en los últimos dos años se ha portado muy mal con él. Así que parece ser que todas las culpas... Sí, aquí. Nadie habla de Stephen Stills, todo el mundo. De hecho, alguien le diga que el grupo que no vuelve, que... y así que, pues eso, que parece ser que nunca vamos a tener nada más de... Por lo menos entre ellos con David Crosby, ¿no? Por cierto, Graham Nash estaba el año pasado trabajando en un álbum de versiones. Estaba trabajando en Amor que sería. No, en un álbum de versiones producido, adivina por quién. Álbum de versiones. Sí. Producido por... A ver, aquí siempre salen los mismos tres productores. Pues el que siempre sale. Bueno, a ver. Por Rick Rubin. Ahí está, vamos, en todo. Ya sabéis, el próximo no sé cuándo, pero el próximo productor de, sin duda, de Bruce Springsteen será Rick Rubin. No sé cuándo será, si en el próximo, en el siguiente o en el de más allá, en algún disco se cruzará el señor Rick Rubin con el señor Bruce Springsteen. Como os decía, nuevo trabajo de David Crosby, que del cual ya pues ya tenemos algún tema para escuchar aquí. Nacho, que cuando quieras escuchamos este The City, que me parece es el cuarto o el quinto corte del álbum. Estamos hablando de cortes y álbumes, Gonzalo, somos viejunos, ¿eh? Sí, bueno, es lo que es la cuarta canción que subió a iTunes. Con una colaboración con Maluma, como todos, ¿eh? Aquí. El estilo reggaetón. David Crosby. Por cierto, una cosa que me llama la atención. El anterior álbum, que llevaba por título, no sé si era Cross o algo así, el álbum entero era coescrito y después también participaba en la música su hijo. En este ni se le ve ni se le espera. O sea que no me extrañaría que también hubiese acabado mal con su propio hijo. light on. Leave a light on all night long. Leave a light on. Como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Ashwood Park denominan a este espacio como la zona chunga. Muy buenas noches, bienvenidos al callejón más oscuro y arcano de Ashbury Park, el espacio apocalíptico de este programa. Hoy os traemos un caso de actualidad, un caso además que implica a toda Europa. Un caso de, se puede hablar de teletransportación dimensional. Es un hecho que no entendemos como el resto de medios de comunicación no han sabido ver. Ayer nos acostábamos en Europa con Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos y hoy nos hemos levantado en una realidad alternativa en la que el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Sí, Gonzalo, la verdad es que es como haber entrado en un túnel que conecta diferentes realidades y pues universos donde pues bueno, la secta de los Illuminati, que siempre tiene que aparecer en estas noticias, ha generado un tipo de exoacción que a que me ha quedado convincente. Pero bueno, o sea, han vivido, o sea, auténticas escenas de pánico. Los teléfonos móviles de todo el mundo, claro, alterados. Los mapaches han salido huyendo por si van a ser el siguiente en poblar la cabeza de Donald Trump. Pero la verdad ha sido, bueno, un hecho que nos ha dejado perplejos, ¿no? Que ahora estamos imbuidos, estamos viviendo en una realidad que no es la nuestra. ¿Qué será lo siguiente? Primero fue el Brexit. Los suizos se quitaron de encima un sueldo de por vida de 2.000 euros al mes. Los colombianos dijeron que sí a estarse pegando con los... tiros en la selva, sí, efectivamente, con las FARC. ¿Qué puede ser, Gonzalo, que se reúne Operación Triunfo y hay un concierto? No, eso ya pasó. Ah, vale. Y lo siguiente que vas a decir, que era un programa con las viejas glorias de los 80, con Marta Sánchez, y ese también. Todo en este mismo año, es 2016, un año maldito. Pues no sé, un reality con Terelu y su madre. Espérate. O que Bigota Roset vuelva al candelero. No, eso ya también pasó este año. También pasó Y ya te digo que este año es un año extraño. ¿Qué nos espera, Gonzalo? ¿Que Ramón García no presente las campanadas? No, eso ya me parece imposible. Mira Twitter. Sí. Esto verdaderamente estamos en una deriva, Gonzalo, que no se sabe dónde puede acabar. Y esto, sabe Dios, yo hoy tengo miedo de irme a la cama, Nacho. Mañana, ¿en qué realidad me puedo despertar? Pues imagínate, pues despertarte en un mundo donde, pues qué sé yo, Mariano Rajoy es el presidente de España. ¿Te imaginas? Calla, por Dios. Menos mal que en esta realidad es presidente Pedro Sánchez. Pues sí, que esta realidad es dura, ¿eh? We've been playing for the good time kids, denim jackets and one inch pants. And I don't know when I'll see you again. All I need's my baby and a bottle of gin. On the good nights they sing along, and on the bad ones they don't even come. We've been praying things will go our way, but even if they don't, I'ma be okay. Well, I got you in the sun, got my friends in the dark, got a little money in my pocket and a fire in my heart. To say, guess I'll have one more and hope we get paid. Sure enough, we all had our fear, but there ain't much left for us to pay the bill. Maybe you're down, but don't count me out. Way between hope and doubt, sleeping on couches soaked in beer. Sure enough, be back next year. 'Cause I got you in the sun, got my friends in the dark, got a little money in my pocket and a fire in my heart. So damn thing fall apart, but for now I got you and a fire in my heart. So let's turn this train around, get me back on solid ground. Everyone in this old town, yeah. Bien, Gonzalo, ¿qué tenemos en ese tramo final del programa? Pues hoy tenemos otra vez el placer de presentaros a otro de nuestros followers en Twitter. Ya sabéis que siempre lo decimos, pero es que es realidad. Tenemos pocos seguidores en Twitter, pero todos de una gran calidad, además de una gran calidad musical. Y podemos decir que además se dedican a crear, no a insultar ni a, pues, descalificar lo que hacen otros. Es gente que produce y aparte cantan, escriben y lo hacen muy bien. Pocos pero escogidos. Sí, sí, sí. Y es el caso del autor, del músico que del cual vamos a escuchar hoy algunos de sus temas de su último trabajo. Estamos hablando de Mike Dunn, acompañado por sus reyes de Nueva Inglaterra. Parece ser que este chico se había tomado unos años, bueno, para lo que algunos de vosotros soléis hacer es cuando crecéis y os hacéis mayores, pues eso, casarse, tener hijos, formar una familia. Y parece que este año pues ha decidido pues volver a la carretera. Así que, ¿qué os parece si escuchamos más música de Mike Dunn y después os hablamos un poco más de su biografía? Vale, pues por ejemplo vamos a escuchar un tema que se llama Running for Our Lives, que será lo que suena a continuación, donde aquí en Asbury Park. Bueno, ¿de quién es este tal Mike Dunn? Pues bueno, es un artista que, bien, se tomó su tiempo, lo habíamos dicho antes, y pues, eso es bueno, ¿eh? Tomarse tiempo a veces es bueno. Sí, sí, sí, no está bien sacar disco como churros, ni tratar todos los años de hacer una obra, porque si no tienes nada que explicar, que enseñar al mundo, pues lo normal es que la gente se aburra de ti. Y en este caso, pues bueno, después de su... Bueno, tenía una banda, de hecho, que se llamaba Mike Dunn and the Kings of New England, con lo cual podemos saber, deducir que durante un tiempo tocó en la parte de Boston, aunque él es de Orlando, Florida. Y una de las cosas buenas que tiene este caballero es que las canciones te las puedes descargar de su página web sin límite. Y que, por cierto, vamos a dar la dirección de su página web. Es www.mikedunn, Dunn se escribe D-U-N-N. Y Mike es Mike. Sí, Mike. Y .co, ¿vale? Sin una M. Sí. Y además, bueno, ahí tenéis el merchandising y demás. Que, bueno, y si lo busquéis en Twitter es @MikeDunn USA. Que si le vais a descargar el disco, pues podéis comprar cualquier cosa de esas que tiene ahí en la tienda, ¿no? Ya que os deja el disco, que por cierto está muy bien, gratuitamente. Además es el que estamos escuchando aquí esta noche. Lleva por título Hard Luck soft rock. Y como os digo, está bastante bien. Como él indica en su propia página web, lo que hace es música estilo, lo que suelen llamar americana. Y en algunos momentos me recuerda con su banda un poquito a esta banda de New Jersey, a que está apadrinada entre otros por Bruce Springsteen, los Gaslight Anthem, pero esto mucho más tranquilito, ¿no? Como reza el álbum, soft rock. Y otras veces pues me recuerda también a un disco de los primeros de otro artista que traíamos hace tiempo a nuestro programa, no sé si os acordáis alguno, de Jeff Black. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos más música de Mike Dunn y su banda? Para que, bueno, yo creo que es la mejor manera, ¿no?, de presentar a un artista, pues escuchando su música. Y ya sabéis, os repetimos, que os podéis descargar este disco gratuitamente en su página web, mikedunn.com. Ah, y si os preguntáis a qué político no ha votado Mike Dunn, pues sí, tampoco ha votado Donald Trump. Yo creo, Gonzalo, que entre nuestros followers había una amplia mayoría de partidarios de Hillary Clinton, con lo cual de esa tristeza puede que saquen algún disco. Sí, también ha sido es uno de estos que ha amanecido en un universo paralelo. Sí, la verdad es que, bueno, tremendo. Pero bien, el caso es que Mike Dunn tiene muchas canciones y, bueno, nuestros seguidores en la costa este de Estados Unidos tienen la posibilidad de verlo en directo el próximo 26 de noviembre en el... bueno, voy a decir que lo tengo aquí al otro. Esto de tener tres monitores, Nacho, te está volviendo loco, ¿eh? Te está... En el Bill's Pub, ¿eh? En el Pub de Bill, ¿eh? Esto nuestro inglés da para algo. No, es Bill con V. Phil, eso lo decía muy bien Jesús Hermida, ¿eh? En un folk jazz que se llama la gira, bueno, lo que es el festival, es una especie de sesión con varios artistas, como, bueno, como nuestro concierto del 30 aniversario, Gonzalo, pero sí, con más clase. El nuestro es pues el día 26, el día 26. Próxima cita, porque la gira ya había terminado. Esa gira que, bueno, en estos artistas es eterna. Ah, y si os interesa, podéis conseguir, que me ha parecido muy original, el disco no solo en formato CD, también lo puedes conseguir en vinilo. En vinilo, que está, ya sabéis que está de moda otra vez lo del vinilo. Y que, bueno, que además de encontrarlo en su página web, en Twitter, pues también lo tenéis presente en otras redes sociales como Facebook. Así que toda la información que queráis sobre este artista la tenéis a vuestro alcance en la web. Vamos a escuchar más música. ¿Cuál toca ahora, Nacho? Pues toca el Girl from Buffalo, ahí al ladito de las cataratas de Niágara. Tuesday night, hair on fire and ice cream eyes. I was so scared, don't know why. When I'm with her, everything's alright. Said, hey babe, I think I got a plan. Come on, take a ride in my big black van. If it works out, I could be your man. That's a little story how it all began. Cause she does a dirty joke when I'm feeling blue. Pours me a drink, maybe sometimes too. Lord, I'd hate to see her go. I love that girl from Buffalo. Showed her off to everyone that I knew. Take a little look at what this boy can do. Said if I can, gonna make her my wife. Gotta keep her close the rest of my life. Bought a diamond ring with the little I had. Didn't tell no one but mom and dad. Climbed up a mountain, got down on one knee. Said, pretty baby, would you marry me? Tells a dirty joke when I'm feeling blue. Pours me a drink, maybe sometimes too. Lord, I'd hate to see her go. Girl on drop of rain, a shade of gray. Fast asleep, but now I'm awake. Gotta keep it close, whatever it takes. If there's a day when you don't want me, I can't show you the woman I see. One little thing, honey, you should know. I love that girl from Buffalo. Does it really joke when I'm feeling blue? Pours me a drink, maybe sometimes too. Lord, I'd hate to see her go. I love that girl from Buffalo. I love that girl from Buffalo. Antes que nada, otra aclaración que hoy ya llevamos varias. Gonzalo, he dicho antes, Costa Este, como si la Costa Este de Estados Unidos fuera de aquí a Candás. No, bueno, a ver, vamos a especificar, y no es Bill's Pub, es Will's Pub, lo siento, no me he traído las gafas de ver ni de cerca ni de lejos, que está en Orlando, Florida, donde hay algo más que Disney World. También podéis ver un club, es un club que donde hay actuaciones todos los días. Si alguien no quiere ver a Mickey Mouse, tiene ese plan alternativo. Y el día 26 pues estará allí Mike Dunn con The Company. Y que este Hard Lacks of Rock es su, digamos, su segundo LP a la venta. El anterior es el Sundowner de 2009. Y anteriormente pues publicaba un EP que lleva por título The Age of America. Me gusta mucho todo lo relacionado con las carátulas, el diseño de su página web. Está todo, la verdad, muy cuidado. Unas fotografías estupendas, ¿no? Que yo esto siempre, bueno, por deformación profesional siempre lo comento, que hay gente que no, como ahora todo el mundo vende su música a través de internet, pues que no tiene muy en cuenta esto. Hay gente que no dice, bueno, ¿para qué me voy a molestar en hacer una carátula bonita? Si total la gente lo único que va a hacer es comprar y descargarse el archivo, pues no, está bien, ¿no? Hay gente que se fija todavía en esas cosas. Y ya os comento que los trabajos de este hombre, pues está toda la imagen muy cuidada, incluso sus videoclips en su página oficial. Aparece el videoclip del tema que va a cerrar el programa de hoy y está, la verdad, está muy bien. Pues bueno, pues ya os lo acabo de adelantar, estamos llegando ya al final del programa. Una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Ya está aquí Arturo. El tiempo de Arturo. Sí, ya está aquí Arturo, que ya sabéis que en breves minutos estará con todos vosotros, 2 horas con su movida en la cantina. El programa que siempre recomendamos aquí para toda gente que tiene problemas de sueño es escuchar Movida en la Cantina a los 10 minutos. Ya estaréis en brazos de Morfeo. Iba a decir que es el Elena, o de Donald Trump, quién sabe. Iba a decir que es el Elena Francis de la noche, pero bueno, vamos a dejarlo. Claro, la gente a los 10 minutos se duerme y ya no sabe qué decir. Entonces vamos a decir que esto es un programa donde vais a tener rock, Eric Clapton. También tienes rock hoy, ¿no, Arturo? Sí, dice que sí. Y también alguna de Eric Clapton, ¿verdad? Sí, por supuesto, bien. Caramba, bueno, ya sabéis, una amplia variedad musical. Por cierto, no nos hemos comentado que si queréis ver la lista de followers que tenemos en Twitter, lo que tenéis que hacer es ir a visitar nuestro perfil de Twitter en la dirección @asburypark_crash. También estamos, os recuerdo, en Facebook, en Asbury Park, en Radio Crash. Y también tenemos un correo electrónico que siempre os decimos si queréis comentarnos cualquier cosa, escuchar a un artista o presentarnos a un artista que es muy posible que no conozcamos. Tenemos nuestro correo electrónico, que es asburypark.radiocrash@gmail.com. Y nos despedimos ya, Nacho, hasta la semana que viene con el último tema que vamos a escuchar esta noche de Mike Dunn, que es este Faith Healer. Pues sí, con esta canción nos vamos hasta la semana que viene, donde puede que despertemos en otra realidad paralela donde Donald Trump ya no sea presidente, Gonzalo. ¿Te imaginas? No. Sí, que sea un, puede ser un mono. daría lo mismo. Bien, nos vamos, ha sido un placer. Al otro lado de la pecera, Gonzalo Martínez. Y en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, colgado, como no, de las redes sociales, con todos ustedes ha estado el señor Ignacio Ciudad. No me siento así, que me venga arriba y estamos cerrando el programa. Venga, nos vamos, Mike Dan, Faith Hiller, hasta la semana que viene. Adiós. Town, the sun came up. I packed my bags and hit the road. I love you, baby, but I gotta go find this poor fool who doesn't know. So many questions I can't define, so many answers I can't hear. I need some time on the city lights. Gotta get my how it goes. I still gotta let you know.